Top 20, el programa número 150 ya del Top 20 de Monitor Latino. Ojalá y nos estén escuchando en internet. Eso quiere decir que están visitando mi página www.omardavila.com. Si estás escuchando en alguna de las muchas radios en donde sale este programa en toda América Latina y en Estados Unidos, pues les mando un gran saludo y entren a la página también. Dos. Vamos al lugar número 2 de esta semana. Aquí está la gran disputa, porque Camila estaba en el primer lugar la semana pasada, baja al segundo lugar. El primer lugar que estaba la semana antepasada ahora está en el primer lugar. Sube uno, baja el otro, hacen muchos cambios. Camila, bésame. Bésame. Ya ves tiempo sin piedad y en silencio. Bésame. Frena el tiempo. Haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame. Bésame. Bésame sin motivos y estaré siempre contigo. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo. Camila fue tocada 3,060 veces por las estaciones de radio monitoreadas por el Monitor Latino. Y la canción que ocupa el primer lugar, 3,067. Solamente 7 tocadas de diferencia, ¿eh?